Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Al predicar con el ejemplo, porque el saber ocupa mejor el tiempo. Yo quiero aprender y que todo vaya bien. El colegio es divertido y estudiar también. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy desde Puerto Guzmán con la voz del estudiante les presentamos una mesa redonda donde el tema central es el problema de la corrupción que se ha venido desarrollando a través de lo que se conoce como PAE o Programa de Alimentación Escolar. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, como habitualmente lo hacemos, una madre de familia, tres estudiantes, tres líderes reconocidos en las instituciones educativas del municipio de Puerto Guzmán. La asignación es estudiar en sus escuelas. En el 2015 El Espectador sacó un documento muy importante que nos trata el problema de la corrupción en los programas de alimentación escolar. En ese documento se señalaba cómo en tres departamentos del país se viene desviando de los recursos de este programa. El PAE es un programa que cubre a nivel nacional, en principio, alrededor de 4.073.700 estudiantes. Sin embargo, en ese mismo programa se desarrolló desde el Departamento del Atlántico una investigación en la que se demostró que, desde un análisis microbiológico, que estos alimentos, en el 70% de las pruebas que se desarrollaron, mostró cierto nivel de contaminación, lo que deja enormemente preocupado a los padres de familia, porque ellos siguen confiando en el programa de alimentación escolar, dado que es una solución sobre todo para la gente de la zona rural y las zonas marginales de este país. Concretamente en el municipio de Puerto Guzmán venimos teniendo ciertas complicaciones con este programa. Para ello tenemos a nuestros invitados hoy. Como les decía, amables oyentes, nuestros invitados hoy son doña Paola Castro, madre de uno de los estudiantes beneficiarios de este programa, Sandra Valencia, una estudiante líder de la zona rural, y Iván Álape, estudiante también de mucha importancia en este proceso. Él viene de la nueva Ciudadela, o la Invasión, y el otro estudiante es Sebastián Moncada, de la zona urbana. Vamos a iniciar entonces las intervenciones con nuestros invitados. La compañera Sandra Valencia nos va a señalar, o por lo menos a indicar, cuál es la importancia que para ella tiene el programa de alimentación escolar. Bueno, sí, buenas tardes. Claro, pues personalmente para mí es un programa muy importante, porque pues de pronto a mis padres no se les facilita las circunstancias económicas de poderme dar todos los días mi dinero para los descansos, para poder comprar el alimento, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante que nos den este alimento, ya que pues es muy necesario. La opinión del compañero Iván. Sí, muy buenos días, amables oyentes. Pues yo, que pertenezco a la Invasión, el restaurante es muy importante, ya que pues vivo en una familia disfuncional y pues mi papá, aunque trabaja, no tenemos muy buena una estabilidad económica, pero sin embargo pues ahí nos llevamos, y pues es que la comida siempre es lo que uno necesita en la mañana. La opinión personal del compañero Sebastián. Buenos días. Para mí el programa PAE es algo muy importante, porque primero no tengo que estar sobreesforzando, digamos, a mi mamá, que se levante muy temprano en la mañana para que me haga la comida, y también porque ella está luchando por nosotros ahora, entonces le queda muy difícil trabajar, pagar deudas y más encima de eso pagar para un desayuno. Doña Paola, usted como madre de familia, ¿qué importancia le ve al programa de alimentación escolar? Sí, buenas tardes. El programa escolar es bueno por lo que Uno manda a sus hijos a estudiar y ahí a las 10 y algo, como les dan el desayuno, y pues soy una persona de escasos recursos. No tengo cómo darle para los recreos y es algo genial. El restaurante escolar, ustedes dicen que tiene una importancia significativa pues para poder continuar con sus estudios. ¿Ha habido algún inconveniente con la prestación del servicio de restaurante escolar? Sí, claro. Es un servicio muy bueno, pero pues como todo a veces tiene sus complicaciones, porque muchas veces salimos todos a la vez y se hace una congestión terrible en la entrada del restaurante y eso pues hace que sea más demorado el servicio y todo esto. ¿Cuál es su opinión frente a la misma pregunta? Bueno, pues para mí más que todo el problema es que primero me la dan muy tarde, porque a la hora que yo me levanto siempre solo se toma como una aguapanela y un pan, y ya como uno queda con hambre, primero es muy tarde, y segundo, un desorden, esa fila, eso empujan, eso de todo. Y tercero, es muy poquito, o sea, eso lo deja uno siempre como con hambre. Bastián, ¿usted cree que se presentan algunas dificultades, como lo decían sus compañeros, o no ve lo mismo? No, sí, obviamente hay dificultades a la hora de salir a recibir los alimentos, de que las mujeres ahí con los hombres, hay mucha injusticia también, porque los pequeños le hacen bullying, les pegan o los echan a un lado, los aplastan, porque los mayores pues toman ventaja de eso. Paola, usted ha hablado con su hijo sobre cómo lo atienden en el restaurante escolar. ¿Qué le dice él? ¿Qué dificultades se presentan? ¿O para él todo el servicio del restaurante escolar es bueno? Para mi hijo, él dice que lo mejor es los docentes lo saquen esto por cada grado al desayuno, porque esos son atrancones y eso es preocupante. El segundo lugar, porque a las manipuladoras de los alimentos tampoco no les cancelan puntual. Amables oyentes de La Voz del Estudiante, ¿han escuchado ustedes las opiniones de este selecto grupo de invitados? Y lo que podemos concluir por el momento frente a lo del programa PAE es que evidentemente es una muy buena estrategia del gobierno nacional, de las autoridades regionales y locales. Sin embargo, encontramos que los estudiantes y algunos padres de familia tienen claro que el sistema todavía no está operando en las mejores condiciones. Las quejas sobre la cantidad de los alimentos, las quejas sobre la forma como se distribuyen los alimentos, cómo se organizan los estudiantes para acceder al restaurante escolar, el caso de los contratistas que no son cumplidos con el pago de las manipuladoras. Todos estos son elementos que hay que tener en cuenta para a futuro ir mejorando un programa que sin duda debe mantenerse y fortalecerse. Muchas gracias y hasta la próxima. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.